Hola, mi nombre es Elisa Hernández. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema titulado Un desierto, sin elefantes. Cada vez más amenazados, solo hay dos poblaciones de elefantes del desierto en el mundo, entre macizos rocosos, dunas y cauces secos de ríos sobreviven a las inclemencias en su hábitat. Las manadas de elefantes son grupos matriarcales. La hembra, de mayor edad, es quien conduce a la familia por su territorio. De vez en cuando, distintos grupos familiares comparten el mismo hábitat estacional sin llegar a relacionarse. La matriarca, por ser la más veterana, posee una larga memoria y conoce el lugar de las fuentes de agua, donde se encuentra la comida y las rutas de migración para ayudar al grupo a sobrevivir. Estos elefantes realizan una migración estacional de larga distancia, en busca de lugares con agua y comida. Recorren cientos de kilómetros por suelos pedregosos y llenos de rocas. Nada que ver con los paquidermos de la sabana. Al andar, sufren numerosas heridas en las plantas de los pies y en las uñas. Esa es una de las primeras causas de muerte de muchas crías y jóvenes elefantes. A los elefantes les gusta beber a diario agua, pero en el desierto pueden pasar varios días sin hacerlo. Con frecuencia, excavan pozos en la tierra para acceder al apreciado líquido. Cuando se presenta la ocasión, estos elefantes pueden beber hasta 150 litros de agua por día, lo que les permite acumular reservas para tiempos en los que ellos tienen escasez de agua. Esta población de elefantes se halla en seria disminución como consecuencia de la sequía y la persecución por la caza, legal e ilegal. Las autoridades de Namibia potencian cada vez más la actividad cinegética por los ingresos que se genera para el país y a cambio de favores políticos en estas regiones. Una situación que amenaza ahora a unos animales adaptados durante milenios a la vida en este territorio tan singular y que desgraciadamente pueden desaparecer para siempre.